Hola a todos, bienvenidos a 343. Hoy les ofreceremos la previa de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Empezaremos realizando la previa de los partidos que se disputarán el martes 9 de abril, partidos que enfrentarán al Galatasaray con el Real Madrid y al Borussia Dortmund con el Málaga. Galatasaray, Real Madrid. Los blancos, con la clasificación en el bolsillo tras el 3-0 del partido de ida, intentarán llegar a las semifinales con una nueva victoria, esta vez en Turquía. Los goles de Cristiano Ronaldo, Benzema y Gonzalo Higuaín fueron suficientes para tumbar al Galatasaray en el Santiago Bernabéu. Borussia Dortmund-Málaga. Los andaluces intentarán seguir haciendo historia al llegar a las semifinales de la Champions League en su temporada de debut en la competición. Para ello deberán superar al Borussia Dortmund en Alemania. En la ida ambos equipos empataron a cero y se espera que en el partido de vuelta haya un gran ambiente futbolístico. Pasamos ahora a los partidos que se disputarán el miércoles 10 de abril, que enfrentarán al Barcelona con el Paris Saint-Germain y a la Juventus con el Bayern de Múnich. Barcelona-Paris Saint-Germain. El Barcelona intentará llegar un año más a las semifinales de la Champions League y para ello deberá ganarle a un ambicioso y poderoso Paris Saint-Germain. En el polémico partido de ida jugado en París la semana pasada, ambos equipos empataron a dos, con goles de Messi y Xavi Hernández para los blaugrana y de Ibrahimovic y Matuidi para los parisinos. Juventus-Bayern de Múnich. Los italianos siguen intentando volver a la cima del fútbol europeo y para ello deben realizar una remontada heroica en su campo ante el fuerte Bayern de Múnich. En la ida en el Allianz Arena, los alemanes ganaron por 2-0, con goles de Alaba a los 20 segundos de partido y de Thomas Müller,